Es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Hoy dejé absolutamente todo. Y ¿en qué sentido? Dejé todo. Dejé en la casa. La billetera, las llaves, el computador. La paciencia. La dignidad. Sí. No. La dignidad. La paciencia. No, no estás no. Como chévere hoy. Sí, no, ¿por qué estás chévere hoy? Porque lunes. Así es la vida. Porque la vida es resignación. Así. La vida es así. Uno tiene que aprender a resignar y en particular los lunes. Sí, no. ¿Usted le gustan los lunes, no? No. ¿No? Nunca. ¿Qué día es jamás. Tu día favorito? A mí no me gusta nada. ¿Verdad que no? A mí no me gusta nada, amigos. Hasta ahí llegó la resiliencia, la resignación. No, el no, yo... El primer paso es la aceptación, ¿no? Pero usted había dicho que los lunes... No, que no le daban tan duro como al hueso de la población. No, a mí sí me dan muy duro los lunes. Sí. Claro. El domingo a mí me dan duro los no lunes. Le da tan duro. Los martes. El domingo no. Los miércoles. Los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. ¿Cuál es el peor día para ti? No, para mí todos... Todos son mal. Sí, todos cargan su mismas posibilidades. Todos los días de la semana traen, las mismas traen consigo las mismas posibilidades, bueno, de ser muy buenos o muy malos. Tengo pregunta. Nunca es como que, es lunes, va a ser va a ser un día terrible porque es no, la verdad, no. Uno se levanta y ya sabe que todo puede... Pasar. Ser peor, bueno, o ser entonces, mejor. Entonces, bueno, me voy a ir por otro lado. Gracias. ¿Tienes mes favorito? No. ¿Tampoco? No me interesan. ¿Diciembre? Ya. ¿Diciembre? No. No, ya no me interesan los meses ni... Es igual. Sí, ya todo es igual. No me estresa, tampoco es como... Que está bien, tampoco soltar. Lo veo con cinismo ni con escepticismo. Es simplemente algo que va aprendiendo uno con el tiempo. Bueno, pues todos sí, los días son bastante normales. No dependen. Ni de la luna. Ni de Mercurio. Ni de Mercurio. Ah, bueno, estaban diciendo eso, que empezó Géminis. Pues ¿sí? Me encontré con que Géminis y que no tienen una... ¿Por qué Géminis y están Géminis? No sí, más. Sí, sí. Estamos en temporada de Géminis. ¡Ah! Sí. No, Gemini. No. Sí, no. Gemini. No, de verdad. Nos va a tocar oír esta semana a Steve Lacy, mi estimado Andrés. Toca. Nos tocó revivir... Pero en ese tipo de cosas sí estoy de acuerdo. Los únicos signos que me gustaban fueron los del Caballero del Zodíaco, que eran, me encantaban. Pero ya, casas. No es más, exacto, las casas, las 12 o casas. O como diría Diana Rodríguez, Cuchipe. ¿Qué es de Cuchipe? ¿Qué es de Cuchipe? ¿Qué es de Dolores? Steve Lacy, ella destruyó a Steve Lacy diciendo que, las, que a esos Cuchipe. Cada vez que la poníamos decías ¿ya? Eso, sí. ¿Cómo acabar con una canción? En 3 segundos. Es que a mí todo lo relaciono con música clásica. No todo, Diana. Hay varias no de Oasis que le robaron a los Enanitos Verdes. A Paulina Rubio, mío. Hay muchas cosas que nos han robado. Cuchilla, ahí está. ¿De qué era que íbamos a hablar? De los Beach Boys. Les iba a contar que me vi el documental de los Beach Boys. Es solo un documental. Es un documental. Okay. Muy bonito. Muy lindo ese documental de los Beach Boys. Aprendí ¿objetivo? Muchas cosas. Ah, tan chévere que es eso. Aprendí muchas cosas. Los Beach Boys fueron muy famosos en los 60. Uh-huh. ¿El surf? Por el surf. Sí. Sí, por señor. Eso se volvieron muy famosos ellos, porque se dedicaron. Igual hay muchas canciones de eso. O tal, no sé si muchas, pero sí las pocas. Hay varias que están relacionadas con el cine, con películas, series. No, yo el cine los influenció a ellos para hacer la música que hicieron. Ah, ok. Hubo varias cosas que influenciaron a los Beach Boys. Mm. Una de ellas fue el cine sobre el surfing y sobre California. La otra fue el doo-wop. Fueron las dos cosas. ¿Qué es? El doo-wop es esta claro. música de... pop y R&B que jugaba armónicamente con las voces. Ya. O sea, eran conjuntos vocales, primordialmente vocales. Fueron blancos. Sí, como explicarlo, como Frankie Valli and the Four Seasons, ¿no? Uh-huh. Ya. Hacían las figuritas, se llama doo-wop porque es como onomatopéyico, ¿no? Porque sí. ellos jugaban con el... Okay. Era como que hacían figuritas. Sí, ya. Figuritas con las voces y ese tipo de cosas. Entonces, ellos se construyen como grupo originalmente haciendo mucho doo-wop. Pero justo en el momento en que empiezan a jugar con el doo-wop y a perfeccionarlo, porque en realidad se volvieron los maestros del doo-wop. Ellos llegaron al mundo de la música a aportarle una carga armónica al rock and roll que apenas estaban haciendo además y que nadie tuvo. Entonces eran seis voces celestiales. Eran seis voces. Eran seis cantantes increíbles. Okay. Eran una cosa demasiado bella oír a esa gente. ¿Y ellos fueron grandes en Estados Unidos? Ellos fueron solamente grandes allá. No pasó nada más en otro lado. Y fueron grandes por muy poco tiempo, pero fueron lo suficientemente grandes para poder decir 60 años después de su lanzamiento que el Pet Sounds ocupa todavía para mucha gente el segundo lugar como uno de los discos más grandes de todos los tiempos. Sí, ese disco está ahí. En la lista de los de Apple. Sí, está por arriba. Okay. Está como el puesto 19, que le dieron mucho bate a la lista porque está por debajo de Taylor Swift. Y es como mucha gente diciendo, pero a ustedes, ¿qué les pasa? Ustedes ¿cómo van a dejar a los Beach Boys por debajo, ¿no? Pero ese Pet Sounds sí que es un disco... ¿Es largo? ¿Es cortico? Voladísimo. ¿Sí? Uy, sí, ese disco es muy volado. ¿Fácil de oír? No. No necesariamente. Okay. No es un disco... Fue un disco enorme. Fue gigante, porque es que... la forma como abordan las historias, lo que cuentan en Pet Sounds, la mirada interior, es bien personal. Entonces, no creo que eso lo distancia de cualquier otra obra que hicieron antes, porque es que antes eran artistas dedicados a celebrar el espíritu de California a comienzos de los 60 y por lo tanto contagiaron a los Estados Unidos del sueño californiano. Ya, sí. Es algo que parece muy ínfimo, pero no lo es. Todos los músicos que hablan en ese documental, Janelle Monáe, Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac, Ryan Tedder de One Republic, tienen buenos invitados. Todos ellos dicen, yo empecé a hacer música por los Beach Boys. Janelle Monáe dice, yo quería ese nivel armónico. Y el genio detrás de eso es ese señor Brian Wilson. Okay. Creo que era el mayor productor y el cantante principal. ¿Qué voz tenía ese señor? ¿Qué cosa tan impresionante para cantar bonito ese señor? Y lograr armonizar a los cuatro hermanos y al primo. ¿Eran familia todos? Claro. Dennis, Carl, Mike, que era el amigo Mike Love. Banda es familia. Dennis Wilson, Carl Wilson, Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine. Ya. Uf, qué voces tan impresionantes. Y cuando hacían, no sé, Surfing USA, Good Vibrations. Good Vibrations es demasiada canción. Good Vibrations sale en una película, ¿cierto? En muchas. Los Beach Boys aparecen mucho en películas californianas. Sí, y como de comedia rara. Y de comedias y esas cosas. Pero ellos sí lograron también influenciar cierto sector musical aquí, ¿no? Como los speakers, los claro, flippers. Claro, claro. Ellos, yo sí creo que ellos fueron muy influyentes en la música en lo que músicos bogotanos hicieron acá. Habría que preguntarles qué tan influyentes fueron, porque yo sí creo que los Beatles fueron más importantes para la escena colombiana, como me imagino que lo fueron para cualquier otra escena rock and roll alternativa en otras partes del mundo que no fueran los británicos. Pero es que, oye, esto... Es que ahí yo me acuerdo como de es que desnudez es, en alguna película. No, esto es de Pet Sounds. Sí. Y esto ya es densitud. Sí. Esto ya es denso. Qué bueno, pero buscarla. Porque aquí ya están un poco más sexuales y todo el rollo. Claro, ya claro está es como... que la usan en las películas para eso. Este es Brian Wilson. Ah, scents of perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. Good, good, good vibrations. She's my vibration. Parece muy loco cómo combinaban las voces. Bonito. Armonizaban muy bien. Ese es Brian. Y se enloqueció rapidito, ese señor. Consumó no, cosas. Los conciertos. Ah. Los ¿sí? conciertos lo destruyeron, las giras. Giraron mucho. Claro, eran una banda de gira. Que era, lo que dice Ryan Tedder, me encantó. En el documental lo que dice Brian es que los Beatles dejaron de tocar porque no podían tocar esa música en vivo. No sabían. Porque ellos construyeron toda la música para estudio. Estudio, sí, claro. Y cuando fueron a hacerla en vivo se dieron cuenta que no se podía hacer en vivo. Entonces, y los Beach Boys sí fueron una banda en vivo desde que arrancaron. Y sonaban igualito. Y sonaban idéntico. Y Brian no fue capaz. Pobrecito. No soportó. No, pues ¿cómo? El ritmo. No, y el acercamiento al público. Era una persona. Lo abrumó. Sí, era una persona que vivía. Le gustaba su espacio íntimo del estudio. Era un gran compositor, un productor excepcional. No era un hombre al que le gustara andar con mucha gente. No disfrutaba de ese lado de la música. A él le gustaba mucho el tema de grabar en estudio. Y cuando le dijeron, tienes que tocar en vivo, el hombre dijo, pues tocará. Está bien. Pero rápidamente le dio una crisis nerviosa y eso lo llevó a todos los problemas que tuvo después. Le desató esquizofrenia, síndrome bipolar. Durísimo, durísimo. Pero es un bello recuento de una historia esencial para entender el rock and roll desde otro lado. Y muy bien contada, con unos testimonios preciosos, los testimonios de todos ellos, con tanto respeto, con tanto amor por un catálogo excepcional de canciones y en general una mirada muy bonita de esa cultura internacional que fue tan importante y de ese disco que fue Pet Sounds. Entonces muy recomendado en Disney Plus definitivamente ver el documental de los Beach Boys, que en los 80 tuvieron esta gran canción llamada Kokomo para la película Cocktail con Tom Cruise, y seguían siendo armónicos y muy fiesteros. Listo, Miguel, ¿qué me vas a decir? Millie Bobby Brown se casó con el hijo de John Bon Jovi. ¿John Bon Jovi Jr.? Sí, señor. Por fin, un año después de su compromiso, Jake Bon Jovi. Se llama Jake. Jake Bon Jovi. 22 años. Ella, Millie Bobby Brown, de 20 años. Decidieron casarse este fin de semana en una ceremonia íntima. Millie y Jake se casaron el pasado fin de semana en Estados Unidos. Fue una ceremonia muy discreta y romántica en la que estuvieron presentes sus familiares más cercanos. Sí, celebramos el amor. Desde chiquiticos, ya con el suegro. El suegro estuvo ahí. Habrá cantado. ¿Saldrá seguro? No creo. Creo que fue de invitado y ya, que fue una ceremonia muy bonita. Seguro después estarán compartiendo las fotos, la preparativa, o por lo menos la previa del matrimonio. Se manejó muy en secreto para que la gente no supiera, el resto del pueblo no supiera dónde se iban a casar, pero sí, ya son marido y mujer. ¿Listo? Ya, eso toma chica. Espero de corazón que duren. ¿Cuánto les damos? Yo a ellos les creo. O sea, yo sé que es raro porque son muy jóvenes. Muy pelados, están muy pelados. 20 y 22. Pero no sé por qué. Están bastante jóvenes, no saben nada. Sí, están muy. Pero hay que hacerles fuerza porque ya la gente no se casa, ya la gente no se rejunta, ya la gente bueno, eso no sí. quiere tener hijos, ya. Está complicado. Yo los veo enamorados. Yo estuve hablando una vez con... No, mentiras, no. Pero sí se les nota el amor, se les nota. Y espero que duren, que sean una historia de éxito. Sí. Sí, pues ojalá. Yo no soy tan positiva en ese tipo de relaciones. ¿En el tema en esta... frente matrimonial? Sí, sí, sí. Pero mira que a ellos les creo. No sé por qué. Yo siento que esta generación Z está como más comprometida. ¿Comprometida con...? Con nada. Sí. ¿Con el amor? No, no sé. Ya no están tomando tanto. ¿Y eso qué? Como que se van alejando de ciertos vicios para entrar en el ¿en otros? Del amor. Es que si no sé, siento, yo estoy como con el amor. Pues no muy amorosa hoy, lunes de amor. Sí, algo así, pero bueno. De amar. Exacto, amemos. Bueno, pues sí, ojalá duren. Lo que pasa es que están en medio de un de una industria muy difícil para manejar estos temas. Están muy jóvenes. Y bueno, Bon Jovi. La conclusión. Feliz comienzo de semana. ¿Cómo están? Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Bien, metí un queso en la nevera a ver cuánto dura la relación de Millie Bobby Brown con el hijo de Bon Jovi. Y creo que va a durar más el queso en mi nevera. Usted sí apuesta porque esa es una... Me parece que es... A ver, al que le gusta le sabe, que viva el amor, lo que quieran, pero es una decisión tontísima a tan corta edad. Es mi opinión personal, pero pues obviamente bien pueda haga, ¿no? Un florero. Yo los veo. Bien pueda haga un florero. Ay, yo los veo enamorados. Pues. Para que estén en este momento pues, enamorados. Dice, ¿cómo es que dicen las tías? Todas coba nueva barre bien. Uy. ¿No? Pero mira, llevan un año comprometidos, duraron un año comprometidos. ¿Sabes? Sí. Siento que es un tiempo importante para no, ser está bien, tan está pequeños bien. Y tan ojalá, jóvenes. Ojalá tengan la... Mis mejores deseos para que tengan la madurez suficiente para que eso les dure. Maravilloso, ojalá. Pero son muy jóvenes, les falta mucha vaina por vivir. Y, o sea, uno tiene muchas cosas por vivir de pelado para irse casando a los 17, 18 años. Pero no son los 17, bueno, ¿cuántos años tiene? 22, ahora, lo que pasa es que igual ella desde muy chiquita ya se enfrentó al mundo, ¿sabes? Como en su carrera, creo que tal vez ha vivido más cosas que hasta la un... La Demogorgon, si tú esas vainas. Exacto, ¿quién es de, que nosotros? Si ¿cuál tú te, de nosotros? Si tú te enfrentas con un Demogorgon, eso crea carácter. Maduras. Claro, eso crea carácter. Maduras. Sí, sí, es cierto, claro. Tú maduras emocionalmente más rápido. Tienes la telequinesis de tu lado. Claro, es cierto, es cierto. Por ese lado, sí. Además, ya le sangró mucho la nariz durante mucho tiempo, entonces ya también hay se curó. Hay experiencia. No, no, ojalá le salga todo muy bien, de verdad. O sea, de verdad. Eso. Pero creo que estadísticamente esas cosas tan joven nunca salen bien. Aunque pero no, ellos pueden ser la excepción. Uno se porque pone a mirar pues Bon Jovi. A los abuelos, exacto. A los abuelos, ¿no? Y los abuelos hasta era la que se iban. 20, ah, sí, 22, eso sí. Y mira. Sí, sí, pero uno los veía agarrados a los 25. Sí. Sí, yo me casé a los 24 y la cosa va no bien, ha sido fácil, pero va. Pero ahí va. Sí. Ahí va. No, hay momentos de éxito. Sí. Hay casos de éxito. Sí, no sé, okay. no sé si la edad sea un factor tan determinante en el éxito de una relación como otras cosas. No. Claro que sí. Y otras cosas, la crianza, la educación. Igual pues ya se casaron, ya es esperar a ver qué pasa, que les vaya bien. Cuando y si les va bien o no les va bien, pues qué, el problema de ellos, en últimas, ¿no? Celebramos el amor igual. The Core sí. Es la primera escuela de estudios superiores especializada en contenido y entretenimiento audiovisual. Fórmate en el hub audiovisual más grande de Europa, en una industria en continuo crecimiento. Descubre más en thecoreschool.com. Estas son las mañanas de la X103.9 FM y aquí está Kate Bush con Running Up That Hill. Condiciones. Cada cierto tiempo la industria de la música se reinventa un personaje, pero el personaje siempre ha estado ahí. Lo hablábamos hace unos días con el equipo en una reunión extraoficial a propósito de una artista de la que estaremos hablando más adelante aquí o en algún otro programa, pero creo que todo parte de la aparición de Kate Bush como esta figura medio histriónica y performativa en la cultura del pop británico, que no es precisamente la chica gótica, sí, pero tampoco es la Madonna, figura de pop. Está como en la mitad entre la hechicería y la cultura pop. ¿No? O sea, a mí me parece que es como musicalmente la mamá de Florence and the Machine. Absolutamente. ¿Cierto? Oh, es que estaba escrito y decía en el guión. Qué buen libreto, sí. Uy, deberíamos hacer un programa usted y yo hablando, no sé, de pronto los sábados a mediodía. Las mañanas, 103.9 FM, con una actividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Si usted se imagina a Messi 10 para el Cirque du Soleil visitando la playa del Morro en Tumaco, Nariño, y viendo pasar las ballenas del Pacífico, cuéntenos a qué hermoso lugar de Colombia, el país de la belleza, le gustaría invitar a Messi 10 by Cirque du Soleil para que conozcan así Colombia, el país de la belleza. Viaja por Colombia, el país de la belleza, con Messi 10 by Cirque du Soleil en las mañanas de la X103.9 FM. Open Your Heart de Madonna. Sí. ¿No era para Madonna? No. Había dos artistas que estaban en fila para hacer esa canción. Primero habían pensado en The Temptations, para que fuera quien hiciera esa canción, los que la escribieron. A ellos no les interesó. Entonces, ¿a los Temptations? A los Temptations, sí. ¿Cómo no les interesa esa canción? ¿En el 80 y qué? En el 80 y... ¿qué es 5, 86? Por ahí puede ser. Sí, pero como que... No, gracias. Es increíble que todavía los Temptations estuvieran por ahí. 86. Y se llamaba inicialmente Follow Your Heart cuando se la ofrecieron o cuando la hicieron pensando luego en Cyndi Lauper. Pero Cyndi Lauper tampoco la grabó. La terminó grabando Madonna para un álbum fantástico que se llama True Blue. Que les decía yo aquí que aunque... comercialmente creo que el Like a Prayer de Madonna como álbum, ¿no? No como compilación, porque ya hemos dicho que la colección inmaculada de Madonna es como el más grande de ella. Pero creo que el True Blue es su álbum más bonito. Es hermoso. Una opinión muy sesgada. No, es muy personal. Toma tu mano. ¿Sí? Usted no deja, es una gran canción. Usted no deja de quitarle la emoción por la música cuando se da cuenta que las canciones como Open Your Heart no son de Madonna, sino que son fabricaciones industriales que se ponen sobre la mesa como una subasta para ver quién paga más plata por la canción. No, yo creo que yo hago las sin pensarlo tan a fondo, yo creo que yo hago las paces con eso de inmediato cuando uno oye el producto final, la interpretación, como que uno ya dice: no imagino esa canción en voz de otra persona. Y creo que ahí uno dice, ok, o sea, no importa. Igual sabemos que la mayoría de gente compone para otros artistas. Ajá. ¿No? O sea, Frank Sinatra, ¿cómo suena de lindo? Y él nunca compuso una sola canción, por ejemplo. Pero es que es un gran intérprete. Ajá. Y creo que ahí yo hago como las paces con el tema. No, sí, no le quita magia, pues sí. No me parece que sea un tema un poco. Sí, que es como una maquinita, esas que tú metes moneditas, coges cualquiera, saca. No, sobre todo porque es que a mí originalmente me parecía... ¿muy Madonna? No. Ah. A mí me parecía originalmente que los artistas que me gustaban eran los que escribían sus propias canciones. Yo pensaba, por ejemplo, que Michael Jackson escribía sus propias canciones. Okay. Y ya después me di cuenta que le escribían, ¿no? Claro. También hay otra cosa, y es la forma como están construidas las canciones, ¿no? Muy, repito, industrialmente, como esto va aquí, y esto va aquí, y esto va aquí, y esto va aquí. No hay realmente una cosa que uno diga que está hecha en la espontaneidad del arte, sino que dicen: necesitamos vender 12 millones de discos. ¿Qué hay que hacer? Entonces aquí pone esto, luego pone esto aquí, luego pone esto aquí, luego pone esto aquí, y tiene una canción exitosa. Es que va armando la cosa. Lo que pasa es que a todos se nos olvida, por el cariño hacia la música como arte, que por algo se llama music business. Sí, claro, no, es un negocio de canciones. Es un negocio, mires es un negocio igual. Y es el negocio de las canciones, ¿sabes? Sí, o sea, claro. Yo entiendo que ese es el negocio de las canciones desde hace muchísimo tiempo, no solamente ahora, ¿no? Desde el siglo XIX se están vendiendo partituras en las plazas de las ciudades y de los pueblos, y esas canciones van tomando una forma en la medida en que van brincando de pueblo a pueblo y ya más adelante de teatro en teatro y luego de radio en radio y todo ese tipo de cosas. Pero uno no llega a ese conocimiento sino hasta, no sé, mucho tiempo después de estar por ahí como oyendo música y de repente diciendo, uff, estas canciones se hicieron fue para vender, no para artísticamente marcar un momento, ¿sabe? Sí, pero igual somos un grupito. Los que estamos metidos en esta vuelta. Nos interesa el detrás. Exacto. De... El resto de gente... La oye, la disfruta muchísimo más incluso y le da un valor emocional que de pronto uno le puede ir perdiendo al conocer muchas cosas, al saber de la industria el detrás de, correcto. Que a la gente que disfruta la música seguramente no le interesa tanto el detrás de... No, sí. Simplemente, o sea, no me dañen mis cosas, ¿no? Quiero seguir. Sí, ignorance is bliss. Si uno quiere ponerlo bonito, siento que hay canciones que nacieron para, entonces por eso pasan otros artistas y no las tienen, pero llegó Madonna y le dio la voz y quedó divina. Sí. Sí, yo estaba pensando ahorita que mencionaba Oribe eso y este fin de semana con lo del tema de Nelly Furtado, que cuando yo trabajaba en Universal Music Colombia me tocó lanzar el Luz de Nelly. Era su tercer larga duración. El primero había sido Wow Nelly, que fue el que tuvo el último gran éxito que tuvo en Colombia, que fue I'm Like a Bird. El segundo fue Folklore, con el que no pasó nada aquí. Y con el tercero sí que no pasó nada. ¿Ese fue el de Timbaland? Sí, con ese disco no pasó nada acá. Y ahora que mencionaba Oribe eso, pensaba también el fin de semana en que cuando me tocó lanzar el disco de Nelly Furtado, la obligación que teníamos como disquera. Como disquera era convertir el disco en un disco de oro en nuestros países. En esa época, ¿cuántas copias? 10.000. Uy. En esa época había que vender 10.000 discos, 2005, creo que fue 2005, 2006. Wow. Entonces llegaba, en aquella época, primero llegaban los sencillos. Entonces llegó Man Eater y era esto. No había cómo pegarlo acá. Era muy hip hop para el mercado colombiano. Y era muy gringa. Y en ese momento el tropipop acá estaba fuertísimo. Estaba pegadísimo el tropipop y el reggaetón estaba empezando a despegar durísimo. Entonces llegaba Man Eater, el nuevo sencillo de Nelly Furtado, y decía en el correo electrónico: exigimos número uno en todos los mercados. ¿Y uno cómo le responde? No, claro, nada. Sí. No, sí, claro. Ah, por ello. Sí. Ya, y tratar de hacerlo. Sí, no, a hacerlo. Pero como fuera. Pero uno cómo obliga a la gente a que le escuchen la canción. No, era muy... En el caso, por ejemplo, de la Radio Anglo, pues es que usted no tiene sino... ¿Tres? Tres emisoras. Entonces, las tres emisoras eran las que definían el número uno de un artista anglo en Colombia. Y usted lo puede ver hoy en día también. Ahorita sí que menos emisoras de anglo hay. Entonces, las tres emisoras ponían un número uno. Pues en Colombia. ¿Pero representaba ventas? No, porque era radio. Solo el número uno. Ellos tenían, las disqueras tenían un límite el viernes a qué hora. De... Al viernes hasta el viernes a las 5. A las 4 arrancaban a llamarte las disqueras. Sí, el golecito llamaban. El golecito. A ver si metían el golecito. Y el asistente Alejito, que papi. Contestaba. Alejito, papi. Alejito, antes papi. Alejito, papi, poneme sí Maniter, ve. Exacto, sí. No seas así, ve. Maniter. ¿Se vieron en el Tiny Desk? No lo he visto. ¿Qué tal? No, yo tampoco lo he visto. Ah, bueno, listo. Yo me encontré una foto este fin de semana. ¡Ay, Oribe! Álvaro y Nelly Furtado, juntos. ¿Encontraste una foto este fin de semana? ¿TBT? Sí. TBT con Nelly Furtado. Póngala, póngala que está. Cuando era Nelly Rojas. Entonces arrancaban con Era Hurtados, era Hurtado con H. No se había puesto la F. Entonces arrancaban con Man Eater. Ok. Y después... Alejito Papi. Decían... Promiscuous. Necesitamos Promiscuous. Pero esa es buena. Número uno. Claro, no, ¿y se obviamente. Fue sola, ¿no? No, pero no era pasó muy rara. Nada. Muy rara pasa entonces, ¿ok? Sí, claro, no. Todas las dos. A mí, ¿cómo me. Sí, sí. Este momento de Nelly me gustaba. Claro. Me parecía chévere. Pero es gracias a Timbaland también. Es claro. Ustedes llegaban y decían, bueno, Promiscuous. Buscamos ser número uno en todo el mundo. No, exigimos su número uno. Entonces llegamos y arrancamos, bueno, a poner esta canción del mundo. Pero repito, era muy fácil porque era: lleve el disco a la FM, llévelo a la W, llévelo a la X. Sí. ¿Y ya? El 88 estaba todavía. No sé. Sí, no, no creo. No, en el 2000. ¿Qué año? 2006. Ah, no, ya se estaba despidiendo. No, ya. Sí, no, ya. Y también logró un número uno esta. Claro, pues es que usted con no sé cuántas sonadas a la semana, usted con en Anglo, en Bogotá, que finalmente definía el número uno de Colombia. Qué increíble. Usted lograba el número uno con 50 sonadas. ¿En el mes? En la semana. En sí, Colombia. Eso ya no se da. Usted ponía a sonar en Pereira, pero eran una o dos veces al día que sonaba la canción en Pereira, en Barranquilla, en Bogotá sonaba al día cuatro veces, mucho, por mucho. Con eso usted ya no logra nada. Con eso usted ahora no logra ninguna recordación, eso no lo oye nadie. Nada, entonces claro, usted llegaba con un papel a la a la reunión de ventas a decir somos número uno en radio. Ya, okay. Puro cuento. Usted era número uno, pero ¿qué? Con 50 sonadas en Estados Unidos, esta canción sonaba 400 veces en un mercado. Seguro, claro. Somos en una semana. O sea, sonaba 400 veces. Dele. O sea, en Los Ángeles, Promiscuous. En todos lados. Esa vaina era... Claro. Reparta plata lo que da para que esta vieja se pegara. Señora. Y llegaba... Claro, llegaba el disco y decían, señores, disco de oro en sus territorios. Claro, en Estados Unidos, en... En Los Ángeles, después de 3 o 4 meses de tener una canción que había sonado 25 mil veces, okay. Será mucho más fácil. Nelly Furtado vendía 45 mil unidades. Claro. En California no más. Yeah. Aquí, ¿Cuántas vendió? ¿Cuántas vendió finalmente? 25. ¿25? 25 discos. 25 discos de 10 mil que necesitaba. Ah, bien. Bueno, chévere. ¿Ah? Llegaba con la hojita de ventas a la tienda de discos donde el señor decía Nelly Furtado y le traía la Billboard. Claro. ¿Y esa Nelly quién es? Le decía, ¿ah? ¿La sobrina de quién? Decía, ¿ah? Qué horrible. Y entonces, ¿cuántas? Y decía 10.000 unidades. Decían, decían, y se le compró dos. Y se los pongo en el tower de Andino. Increíble. Y si quiere le guardo en consignación las otras 9.000. Y así comenzaba una historia fascinante de los discos para no, mí. Yo decía, comenzaba el declive. Entiende mucho. Comenzaba el declive. El acabose. El comenzóse mandaba, del acabose. Mandaba uno a fabricar 10.000 discos. Y cada disquito, ojo, cada disquito... Costaba... Claro, no, cada disquito costaba una platica en el disquito puesto en una bodega le marcaba a usted un arriendo. Un taxímetro, un arriendo. Claro, o sea, como un, es débito, es plata que deja de entrar. Eso yo nunca lo voy a entender. En una bodega, me dice usted, claro, o en un display. Donde usted lo ponga. Porque si hicieron 10,000 discos y se vendieron 24, todavía tiene que haber mucho disco en él y furtado por ahí, guardado en algún lado. O que ha pasado. Ah, ¿no? Sí, los destruyen. Qué tristeza. Eso nunca. Qué tristeza, porque se imagina que no los hubieran destruido, habría un catálogo enorme para vender en vinilo ahora. No, en vinilo no se hacía eso. ¿O en CD? CD, no, era en CD. Eso sí. Yo, o sea, usted mandaba hacer 10,000 discos y ya el solo hecho de que los discos estuvieran en una bodega cuesta una plata. Claro, o sea, a usted le cobran un bodegaje. Esa es la palabra. Usted le cobran una plata por unidad. Como destruye, en vez de regalarlo, toma persona. Las disqueras no tenían su propio almacenamiento. ¿En la para esas cosas? Tenían, no, por lo general no. Las era terceriado. Sí. Ah, ok. Sí, y cuando. No le pregunto porque yo nunca trabajé en disquera, entonces no conozco ese funcionamiento. Las disqueras tienen tienen bodegas, pero igual por esas bodegas tienen que pagar una plata. Y si usted, por ejemplo, si usted hacía el negocio de consignación con una tienda, eso implicaba mover las existencias de sus discos de su bodega a la bodega de la tienda, y claro, la bodega de la tienda le cobraba un alquiler también. Ay, no, pero qué sé, es salvajismo. Así, y entonces así fue como yo no podía creer. Yo decía, pero si ha vendido, no, pues es que este mercado, sí, es otro mercado, es otro mercado. No es que no sea exitosa, no es que no sea importante, es que acá no la compran. Nada que hacer. Ya, es que aquí estaban comprando Sin Ánimo de Lucro, claro, Fonseca, Bonca, Juanes, Bonca, Majua. Es como si hoy Wamba hiciéramos el ejercicio con un Morgan Wallen, con un que se vendía allá arriba como pan caliente y acá. ¿No? Versus una Taylor Swift que de pronto la vende más fácil y eso. Y eso. ¿No? Y eso. Estas son Mañanas de la X103.9 FM hablando de discos. 20 minutos. Hola, soy César, tengo 21 años. Cuando empecé a trabajar, pensé que ascender era un proceso largo y difícil. Después de 2 meses, me convertí en entrenador de una de las mejores marcas a nivel internacional. Luego de 1 año, estoy a puertas de mi segundo ascenso. Aquí, todo es posible. Compruébalo tú mismo. Entra ya a tpjobscolombia.com y aplica. Never stop inspiring. Le fue mal a Furioso Uribe DJ. Eso estaba oyendo. Pero nunca le fue bien a Mad Max. Estábamos hablando con la Dirty temprano en la mañana hoy sobre el estreno de Furioso este fin de semana en teatros, sí, con Anya Taylor-Joy. Sí, que esa muchacha como ha subido, ¿no? Como espuma de cerveza rapidísimo. Dice la revista Deadline, entre otras cosas, en su análisis poderoso sobre la taquilla en los Estados Unidos este fin de semana en el cine, que una de las cosas por las que se celebra a Warner Studios, sí, es por haberle dado el espaldarazo a Anya Taylor-Joy, dado que su experiencia en el cine y su notoriedad, por lo tanto, son bastante pequeñas. Quiero hacer una mención especial a Layla Brown. Es la niña que hace de Furiosa. Y lleva un tiempo largo. La película tiene un segmento dedicado a esa niña. No sé cómo va la taquilla de Furiosa, pero a Fury Road le fue relativamente bien. Es que la película costó 150 millones hacer y recaudó 400. Claro, bueno, está bien. Pero entonces, en el primer fin de semana le fue mejor. Nunca le nunca va bien a Mad Max. No, en 2015, camino, cuando se estrenó Mad Max, pues su estreno fue similar al de Furiosa en esta ocasión, alrededor de 33, 34 millones de dólares, lo cual es una diferencia como de 4 o 5 millones de dólares. Tengo entendido además que Mad Max y la saga son películas que aparecen originalmente en son películas que aparecen en Memorial Day. Okay. Oh, claro. Desde que hoy es Memorial Day en los Estados Unidos. Correcto. Creo que la saga de Mad Max siempre se ha estrenado en los Memorial Days. Ah, es chévere y esa película. Lo que dicen respecto a Memorial Day en Deadline, en este análisis, es que es como un momento transitorio del cine. porque también se estaba especulando en algunos sectores ya que la mala que el mal taquilla. Funcionamiento, que la mala taquilla de Mad Max, de Furiosa, indica que ahora sí el cine, chao. Está muriendo. Sí, que es ¿sí? lo que dicen. Y Deadline decía, no señor, esa no es la razón. No, porque mira no, Barbie y mira Oppenheimer. No, y al comienzo del año. Porque hacen el análisis de algunas ya. de las películas de comienzo de año que dicen que no parecen tan importantes y que han funcionado bastante bien. Hablaremos de eso más adelante. Es que pero estaba, decía además Deadline, que en Memorial Day hay una transición como entre primavera, verano. Y que es una especie de comodín estratégico de los estudios cinematográficos donde tiran los dados a ver qué funciona, pero no se preocupan mucho por el resultado y que por eso Mad Max siempre estuvo ahí cómodamente sin tener mucho éxito. Una de las comparaciones que hacía Deadline con Mad Max era E.T., que E.T. fue un recaudo brutal. Vulgar en un estreno similar, en un estreno similar como de 358 millones de dólares en la taquilla total, en la taquilla total, y que Mad Max en ese momento salió paralelo con E.T. y pues su recaudo fue de 30 millones de dólares, ¿no? Entonces, es interesante, es muy interesante el tema de Mad Max y de la saga, ¿no? Sí, hay que esperar. Este fin de semana, la taquilla de Furiosa incluye hoy, porque este fin de semana es larguito en Estados Unidos, entonces incluye hoy. Entonces el consolidado sale mañana. Hoy es festivo ya, ¿no? Hoy es festivo en Estados Unidos. Pero yo sí creo que, en efecto, yo creo que la taquilla cada vez va a importar menos y menos, porque fíjese lo que pasó con Madame Web, por ejemplo. Uh-huh. Ahorita es la película más vista en la plataforma. Buenos números. En cine pésima. En cine fue un fracaso. Sí. Pero entonces... Te tengo listado de las más taquilleras de este año. ¿Cuáles son? Mucha gente está esperando ya como que las películas salgan en plataformas para ir a verlas. Siento que cada vez la gente va menos así. Vea, Madame Web está en el puesto número 11. Tiene un presupuesto de 80 millones de dólares. Recaudó 56. En cine. Pero ahora... Era es Dune. Ok. Sí. Es la más exitosa, primero de marzo, presupuesto de 190 millones, recaudó 711 millones. Sí, no. Bien. Godzilla y Kong, el nuevo imperio. Okay. 135 millones de presupuesto, recaudó 564. Es la versión gringa de Godzilla. Ajá. Ahí. Número 3, Kung Fu Panda 4, 85 millones de presupuesto, recaudó 536. Bien. Muy bien. En el puesto número 4 está El Planeta de los Simios, la más reciente. Sí. Se estrenó el 10 de mayo, 160 millones de presupuesto, recaudó 249. Y en el puesto número 5 está... Esa es la que va mejor de todas por el espacio de tiempo, sí, ¿no? Porque sí, claro. Se lleva 8 días, sí, exacto, estrenada. Esa es la que... ¿Cuál? ¿Garfield? No, la de los simios. El planeta de los simios. Sí. Estos 5 Ghostbusters... Producción Empire, 22 de marzo, 100 millones de dólares y lleva recaudado 199 millones. Ah, bueno. Así el doble. Está bien, bueno. A mí me sigue pareciendo buen plan ir al cine. Es chévere. Fantástico. Me gustaría poderlo hacer más seguido, pero... ¿Por qué? ¿Qué te lo impide? La falta de tiempo, Andrés. Claro. Sí, muy básicamente. Ocupado. Es eso. Gracias. Es el único motivo por el que, de resto, me la pasaría metido en un cine. Pero bueno. 45.4 millones de dólares recaudó Mad Max Fury Road en el año 2015. Fue número 2. Ese fin de semana fue fin de semana también del Memorial Day. Del Memorial Day. Dice que Furiosa de todas maneras va muy bien con relación al estreno de acción del año pasado, que fue destruido inmediatamente por la crítica luego de su estreno en el Festival de Cine de Cannes, que fue Indiana Jones y el Dial del Destino. A la que destruyeron inmediatamente después de su estreno, mientras que Furiosa tiene 89% de buenas calificaciones sí, sí, sí. en Rotten Tomatoes. Sí, sí, sí. No, esa Indiana Jones nos gustó a cuatro personas porque queremos al personaje de Indiana Jones y... Para la crítica, 89% positivo el review en Rotten Tomatoes. Para la audiencia, 96%. Uh-huh. La visibilidad de la película, gracias a las redes sociales de Chris Hemsworth, le Fantástico. Ha dado una calificación de 4.5 estrellas y 70% de recomendaciones en redes sociales. Y aprovecharon la promoción para entregarle la estrella en el Walk of Fame a Chris Hemsworth también. El 68% de los hombres aprueban de la película. El 32% de las mujeres le dan un 81% de aprobación a la película. El voz a voz entonces dice Deadline. Ojalá pague para este fin de semana largo en los Estados Unidos y la competencia directa es la película de Garfield. Yo quiero. La película de Garfield es la que compite increíble, contra Mad Max. Increíble. Son dos públicos distintos, es lo mismo que pasó con E.T. E.T. es familiar, Mad Max es sórdido, es otra cosa. Pero bueno, ahí está. Sí. Rico ir. Vaya. Las mañanas regresan en segundos. La naturaleza nos está hablando. Está... Vamos a estar haciendo entrega al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Entradas para ganadores para ver a Messi 10 by Cirque du Soleil. Si usted se imagina a Messi by Cirque du Soleil visitando, por ejemplo, la playa del Morro en Tumaco, Nariño y viendo pasar las ballenas del Pacífico, cuéntenos a qué hermoso lugar de Colombia, el país de la belleza, le gustaría invitarlos. Messi 10 by Cirque du Soleil en Colombia. Por el país de la belleza, el país de la belleza, viaja por Colombia, el país de la belleza. Estas son mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. En 103.9, uf, estoy viendo una foto de Pete Doherty con la esposa. Tengo miedo. Pete Doherty musicalmente fue tan importante. Pete Doherty es el cantante de, ¿cómo se llamaba? Los, ¿cómo se llaman? Ese grupito. No, a mí no me parecen tan importantes. Ay, ¿qué vas a decir? Pues sí, pues ni siquiera nos acordamos del nombre del grupo. Pero son chéveres. Sí. No, no, sí, sí, pero pues. No relevantes. Doherty, no, sí, seguramente. Allá, sí. Pero Doherty fue más famoso como por sus problemas de droga que por su música, ¿no? Seguramente. Es un poco Kate como Moss, la Winehouse. Porque acuérdate que él estuvo con Kate Moss también, esta relación que fue un poco sórdida. Claro. Todo eso es medio sórdido. Y hay una foto Baby nueva. Y hay una foto de Doherty con su esposa y con su bebé. ¿Y está bien él? Con boina, ¿no? Sale con boina en la foto. ¿Y se ve bien? ¿Se ve bien? La verdad es extraño. Es que tiene más elementos para. Dicen en Twitter que tiene más elementos para analizar que las meninas. Okay, ah, ya. Vaya, vaya. Bueno, es una obra de arte. Ahí está. Una a obra de arte. Sí, sí, nice. Sí, está interesante, está interesante. Está. Pero sí, igual. Él sacó canciones igual en solitario, había una que tenía entre su nombre la palabra rosas, que era bonito, no sé por qué en estos momentos mi memoria falla, pero bueno, Uribe DJ, tengo una pregunta para ti. Cuando tú te sientes inseguro, ¿tienes algún gesto o algún dicho que te ayuda a...? Muletilla, gesticulación. Seguramente, pero... Uribe no DJ es un hombre muy seguro de sí mismo, no podría decir exactamente cuál es el gesto. Seguramente tengo algún gesto, pero no... No lo ha detectado. No lo he detectado. Las gafas... No, las gafas ya es un tic, porque como yo uso gafas siempre, entonces ya, por ejemplo, hacerme así en el centro de las gafas, en acomodármelas como en la nariz, es como un tic ya normal, ajá, pero no creo que tenga nada que ver. Es una pregunta interesante, Andrés. Déjame reflexionar con mi yo. Tu yo interior. Mi yo y mi super yo. Y tu bello. ¿Qué más han...? Mi bello. ¿Qué más han dicho en redes sociales de eso? Bueno, entonces, usted también puede participar en nuestra pregunta X. Estamos con eso, con las muletillas o gestos que tenemos nosotros para disimular ese lugar de la inseguridad. Entonces, por aquí nos vamos. Tenemos a Cristina. Me da por hablar de más. Se me caen las muletillas. No sé. Y sí, las muletillas. Las muletillas son tenaces. Andrés Ardila, empieza a apretar los dientes y a levantar las cejas. Ok. Todos levantamos las cejas en estos momentos. Fernando, mirar hacia arriba al lado izquierdo. Ok, ya. Stephanie, se me pone chillona la voz. Ya, ok. Y empiezo a decir, sí, y Edgar dice, me entra una sonrisa nerviosa y me trabo. Claro. Claro, es que es muy difícil ser humano y lidiar con la gente. Sí, no, todos tenemos nuestras vainas. Lo que pasa es que es muy valientes los oyentes, además, muy valientes ellos que las detectan tan fácilmente, las reconocen. A veces uno no las tiene tan presentes y debe tener una cantidad, ¿no? También. Sí, claro. Sí, sí, las mañas. ¿Y las palabras? Muletillas, porque yo creería que la muletilla como el, pues no necesariamente es como de inseguridad como tal, ¿no? Yo sí creo. ¿Será? Sí, seguro. Yo, porque como locutor, lo sufrimos todos los seres humanos en su mayoría. Pero como locutor, yo sí creo que el y la pausa y la respiración son todas indicativas de que no sabemos exactamente qué es lo que vamos a decir next. Sí, exactamente. Eso es darle tiempo al cerebro para tratar de ubicar las palabras correctas. Sí. Y por eso uno empieza a irse como tal. Sí. Como tal es la muletilla. Como tal. Como tal. Pero te das cuenta que no hemos hecho un solo E en toda la mañana. Que no hay inseguridad en nosotros. No hay inseguridad en nosotros. Profesionales de somos la radio. Muy seguros. Hay certezas en esta mesa, solo hay certezas, no hay dudas. No hay dudas. No sé. Y son las 10 de la mañana, 42 minutos. Hola, soy Santiago, estoy a punto de graduarme como abogado. Aquí los horarios se adaptarán a mi carrera y he podido estudiar y trabajar al mismo tiempo. Logré mantener un balance en ambos aspectos de mi vida e incluso ahora soy manager. Apenas tengo 21 años y me di cuenta de que puedo lograr todo lo que me propongo. Compruébalo tú mismo. Entra ya a tipijobscolombia.com y aplica. Never stop inspiring. Esta es la X-103.9, estamos con Fontour, viaja por Colombia, el país de la belleza. Cuéntanos por qué invitarías a Messi 10 by Cirque du Soleil a cualquier destino que te encante en Colombia, el país de la belleza. Muchos conocemos lugares hermosos de Colombia y queremos que nos cuenten cuál es tu lugar favorito al que llevarías a Messi 10 by Cirque du Soleil. Ponte la 10, se invita a Messi 10 by Cirque du Soleil a viajar por el país de la belleza. Estamos pendientes de esta actividad que es del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur estará realizando esta actividad y estará entregando entradas a los oyentes ganadores para ver a Messi 10 by Cirque du Soleil en la X más música. Fergen con I Adore You en las mañanas de la X. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur estarán entregando boletas a los oyentes de la X más música para ver a Messi 10 by Cirque du Soleil. Estén muy pendientes aquí en la X. Esto hace parte de la campaña Colombia, el país de la belleza, y queremos que ustedes como oyentes se imaginen a Messi 10 by Cirque du Soleil visitando lugares importantes de nuestro país, como por ejemplo visitando las ballenas del Pacífico o cualquier otro destino importante. Lo hemos hablado mucho aquí en Mañanas de la X en ocasiones anteriores, pero en esta ocasión lo estamos haciendo con Fontur y su campaña Viaja por Colombia, el país de la belleza, para invitarlos por parte del Ministerio de Comercio y Fontur y a Cirque du Soleil con Messi by 10. Así que pendientes, muy pendientes de la X 103.9 FM.